Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Otra vez en Decimú, el programa que todas las radios comunitarias, que todas las radios amigas, todas las radios universitarias pueden tomar. Les pedimos simplemente que nos escriban a infolavaca@yahoo.com.ar. Pueden tomarlo libre y gratuitamente. Ya se está emitiendo por 110 emisoras y sé que me quedo corto porque cada vez aparecen más y tenemos que darle la bienvenida a nuevas radios. En este caso, una que no es tan nueva, Arcoiris de Loncopué. Ahí va nuestro abrazo para la gente de Arcoiris y ya vas a escuchar una cosita respecto a la radio. Estamos en este programa hablando de Loncopué, que el 3 de junio, hace unos poquitos días, votó contra la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido urbano. Antes de seguir contando la historia, que me parece muy estimulante para otras experiencias, para otras localidades, para otras provincias, mirá lo que nos decía Viviana Vaca, de AVAL, que es la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, sobre la Mesa del Sí, que fue la que motorizó este triunfo. Bueno, la Mesa del Sí se constituyó para esta cuestión particular. Cada una de las organizaciones que la conformamos, tenemos nuestras propias objetivos, actividades, ¿no? Ahora, AVAL, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, va a seguir trabajando. Queda mucho porque ahora esta ordenanza hay que hacerla cumplir a rajatabla. Y también vamos a hacerle frente a todas estas denuncias desde el gobierno provincial que justamente el miércoles presentaban un recurso para pedir ante el Tribunal Superior de Justicia la inconstitucionalidad de este acto cívico, de esta democracia que ejercimos el domingo. Y bueno, va a haber que hacerle frente a todos esos a nivel jurídico, a nivel judicial, y también luchando, ¿no? Porque esta ordenanza aprobada por el pueblo es una herramienta más, pero no es ni el comienzo ni el final de la lucha, ¿no? Así que también tratando de contagiar a otras localidades para que se animen a hacer estos ejercicios, ¿no? Apropiarse de los derechos que tenemos contemplados en la Constitución Nacional y Provincial y que a veces a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, tanto les duele, ¿no? Que el pueblo se empodere de esos derechos. Viviana está advirtiendo cómo los gobernantes intentan deshacer lo que legítimamente la comunidad votó. Otra vez la paradoja. Políticos a los que les duele que el pueblo se haga cargo de sus derechos y que los haga cumplir. ¿Por qué será que ocurre eso, si la política se supone que debería ser otra cosa? Te propongo una respuesta que sugiere el sacerdote José María Dorfeo, ordenado por don Jaime de Nevares, nada menos. Y él me planteaba lo que son sus sospechas, o yo diría más que sospechas, con respecto al interés de muchos funcionarios a favor de la minería. Acá no queda nada, ¿no es cierto? No queda nada. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué tanto interés? Y son las coimas, son las coimas. Es decir, hay mucha plata debajo de la mesa, por debajo de la mesa, en este tema. Porque vos no podés entender, por más, viste, un político o un funcionario que quiera un emprendimiento donde no dejan nada, te destruyen todo por 20, 30, 50, 100 puestos de trabajo, que ¿de dónde está la cosa? Está en la coima. Esto que decía el sacerdote José María Dorfeo me lo confirmó nada menos que un político del propio Movimiento Popular Neuquino. Se llama Carlos Fuentes, como el fallecido escritor mexicano. El nuestro Carlos Fuentes, el argentino, es el actual presidente del Consejo Deliberante. Escuchá esta pequeña lección de lo que son hoy las ciencias políticas y los artilugios de las mineras. Los que estuvieron conmigo en la campaña, hasta la misma intendenta sabe que a mí me ofrecieron plata para estar de un lado o de otro políticamente. Yo, a sabiendas de que podíamos llegar a perder, yo mantuve mi postura, yo tenía un discurso político y lo mantuve. Hago una breve traducción. Carlos Fuentes se presentaba en la lista que cuestionaba la minería, la lista contraria a la minería. O sea que estaba apoyando lo que decían los vecinos. Y lo que él me está relatando y confesando es que le ofrecieron dinero concreto para cambiar de postura y de lista. Mirá cómo siguió nuestra charla. Y Carlos, cuando usted me dice, lo que me pueda contar, cuando usted me dice, se me acercan y me ofrecen mucha plata, y sí, mucha, para cambiar de posición. ¿Ahí de qué estamos hablando? Le ofrecen para que la gente entienda lo que pasa con estas cuestiones y cómo usted se está atreviendo a aclarar cómo somos tantos. Siempre lo dije, siempre lo dije en reuniones, así en mi partido cuando nos juntamos, che, mira, hoy vinieron y me ofrecieron tanto para... Siempre lo dije. ¿Tanto cuánto? Y póngale un numerito de bastante. La vez que más me ofrecieron fueron 30 mil pesos. Me pusieron ahí, te ponen sobre la mesa. ¿Sobre la mesa para que usted saliera? ¿Para qué era? Para por ahí dar vuelta una elección y ganarla. Acá todos saben que por ahí el grupo que nosotros manejamos es muy amplio. Gracias a Dios, la vez que hemos apostado por tal, hemos ganado. Espero que hayan entendido bien. Se trata de 30 mil pesos arriba de la mesa para dar vuelta una elección. Siempre a uno le queda el enigma, ¿no es cierto? Si en 2011 pagaban 30 mil pesos para que se diera vuelta un precandidato a concejal en una interna de un partido, en un pueblito cordillerano de 7.000 habitantes. Mi pregunta es, ¿a cuánto cotizan los diputados provinciales neuquinos? ¿Y los bonaerenses? ¿Y los nacionales? Prefiero no seguir haciéndome preguntas porque se me quema la calculadora. Pero hay un detalle crucial. ¿Por qué Fuentes se mantuvo tan firme en su posición antiminera en un partido prominero que además le ofrecía 30 mil pesos arriba de la mesa? Pido que se escuche detenidamente esta respuesta. Si yo hace 2 o 3 años atrás o hace 4 años dije no a la mina, hoy digo no a la mina. Claro. Y dentro de 4 años voy a decir no a la mina y lo voy a decir toda mi vida. Porque sé que es contaminante y yo lo he dicho muchas veces públicamente, en actos, en las radios. Es el futuro de mis hijos el que está en juego. Mis hijos viven acá. ¿Qué sé yo? Mucha gente no lo entiende. Por ahí el afán de querer tener el dinero te lleva a cometer errores. Y yo, gracias a Dios, en ese sentido estoy muy, muy tranquilo, que no voy a cometer ese error. O sea que Fuentes apela a la credibilidad. Y más todavía a que sus hijos están ahí. O sea que son los que toman el agua. A eso me refiero. Y también plantea cómo la plata te puede hacer meter la pata. Si es que se tratara de un error lo que hacen aquellos funcionarios, diputados y demás que... entran en este tipo de negociados. Otro argumento muy lógico es el siguiente, y es sobre todo de alguien que ha tenido la oportunidad de viajar y conocer los rincones donde se instala la minería en la Argentina. No, mi postura es esa. Yo la di a conocer desde un principio. Yo siendo parte por ahí del gobierno que está hoy, di a conocer mi postura y es el no a la mina. No a la mina, sea como sea. Porque a cielo abierto o como sea es contaminante. Yo, gracias a Dios, desde mi trabajo tengo la posibilidad de recorrer la provincia y provincias vecinas y he estado en localidades donde se está explotando la minería a cielo abierto y todo el mundo te lo dice, es contaminante. La situación de la localidad donde se están explotando hoy, hay una empresa acá en Río Negro, donde está la misma empresa esta y está haciendo el mismo tipo de exploración, no minera, y es totalmente contaminante, lo he visto yo, he charlado con la gente de ese pueblo y la gente del pueblo sigue igual. No es que te genera puestos de trabajo, es una mentira. Carlos Fuentes, presidente del Consejo Deliberante de Loncopué, integrante del Movimiento Popular Neuquino, pero desobediente a su propio partido y apoyó en ese sentido el rechazo a la minera, está explicando ahí la mentira del progreso. Además, uno en toda esa historia ve el tema de corrupción, la prepotencia política minera, y cómo todo eso se contradice con esa especie de aire fresco que significa el resultado del referéndum. Antes de volver a hablar con los mapuche, y antes de imaginar cómo va a ser Loncopué en el futuro, propongo que escuchemos a Norberto Guerrero, de la radio Arcoiris, de la FM Arcoiris de Loncopué, que es una de las pocas que estuvo siempre apoyando el reclamo, aunque incluso sufrió atentados. Les quemaron cables, les robaron cosas, les robaron el cable de coaxil, incendios. Y todo se descubrió que era promovido por la familia Zapag a través de uno de sus empleados. Escuchemos a uno de nuestros amigos, entonces, de las radios que transmiten de Simú, que sea una especie de homenaje a toda la red de radios que permiten que estemos en contacto. Este es Norberto Guerrero. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que la gente resolvió favorablemente y también nosotros nos sentimos más que con el deber cumplido de haber estado cerca del pueblo, que en realidad los medios de comunicación se deben también a la comunidad de Loncopué, en este caso, en nuestro caso particular, y estamos para reflejar eso, ¿no? Por eso el nombre de Arcoiris, donde confluyen un montón de ideas de todos los colores. Así que hoy más que nunca nos sentimos más que contentos con el apoyo también de la comunidad, ¿no?

Ajá. Que dice muy bueno. Vaya, decimos, con todo cariño, de quienes habló, su amigo Jorge Rodríguez Grandes, sigan esta sintonía grande que tiene Decimú. Decimú. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Decimú. Último tramo de Decimú dedicado a Loncopué, donde pasó al revés de lo acostumbrado. Siempre los políticos quieren politizar a su favor a la comunidad, a la gente, a los vecinos, pero aquí parece que la comunidad logró vecinalizar a los políticos locales que terminaron insertándose en las asambleas y apoyando la realización del referéndum antiminero. En Loncopué ya hubo un referéndum por el cual se rechaza institucionalmente la minería a cielo abierto, la instalación de mineraloductos y la acumulación de sustancias explosivas, las que usan las mineras, en toda la zona, 8.000 hectáreas del ejido urbano de Loncopué. Las mineras nunca pudieron empezar a trabajar debido a las movilizaciones sociales y ahora al referéndum que directamente las prohíbe. Christian Hendrickse, el abogado de la comunidad mapuche y también integrante de las mesas y de las asambleas vecinales, me hablaba sobre un aspecto de la novedad y del precedente que esto implica. El 82% de los votantes convalidan la ordenanza. El político que quiera ir contra eso, bueno, que se ponga el sallo. El tema es que están en la política dinosauria, ¿no? Son unos dinosaurios de la política donde no les gusta que la gente se pronuncie por formas semidirectas o directas de democracia, ¿no? Están en la democracia censitaria del artículo 22 de la Constitución, que nadie delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, pero esto cambió en el año 94. Con la reforma constitucional que incorpora los mecanismos de democracia directa, iniciativa popular, referéndum, y en la constitución del 2006 de la provincia del Neuquén, que también incorpora el de iniciativa popular, referéndum y revocatoria. Revocatoria que, bueno, la ciudadanía argentina la ejerció sin que estuviera consagrada en la constitución, la ejerció en el 2001, ¿no? Claro. Y revocó el mandato de la Rúa. Hablamos de democracia directa, semidirecta. Y esta idea que me parece importantísima, siempre se decía que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Me parece que está en crisis esa representación, por lo menos en muchos casos. La gente no se siente identificada ni representada por determinados legisladores, por poner un caso, o funcionarios, y toma en sus manos herramientas más directas de democracia con las cuales puede decir claramente lo que ocurre. Y el mecanismo de revocatoria, Cristian ahí se mandó una ironía, es el que usó la gente en el 2001 para sacarse de encima, ustedes recordarán, a don Fernando de la Rúa. Lo que está proponiendo Cristian es, hagamos este tipo de mecanismos institucionales para evitar ese tipo de estallidos. Si existe la posibilidad de que la gente se exprese, la política puede empezar a cambiar absolutamente. Volvamos ahora a la charla en la comunidad Mellao Morales con el lonco Pedro Veroiza. Estábamos tomando mate, ya te conté. Lo digo para que me envidies un poquito, porque era con agua de vertiente, una verdadera maravilla. Pedro me habló sobre las causas por las cuales los mapuche no enfrentaban a los poderes que siempre quisieron barrerlos. Y por eso me habló justamente sobre el tema del poder. Al estar tan marginado las comunidades, no se animaban a enfrentarse más bien al Estado, claro. Al Estado provincial o nacional. Y creo que nosotros como comunidad hoy hemos rompido ese esquema. Y entonces yo, con todo lo longo que he hablado ahora, siempre me están pidiendo opiniones o quiere que vaya a su comunidad para poder explicar cómo logramos frenar una empresa tan poderosa como lo que es. ¿Cómo lograron ustedes, tan chiquitos y marginales y todo, pero frenaron a una empresa que se supone que tiene todo el poder? Ahí está. Quiere decir que el poder es otra cosa. Mira, el poder nuestro creo que está en proteger lo que es lo natural y sentir y querer tu lugar donde naciste y donde creciste. Entonces, eso creo que es el poder de uno, de un mapuche. El tener el contacto con la naturaleza y proteger la naturaleza. Esta visión de Pedro está provocando que muchos loncos mapuche, que muchas comunidades además, se reorganicen, que cambie el tipo de pensamiento al percibir algo inédito. Se puede ganar. En medio de esta celebración y homenaje que queremos hacerle a los mapuche, el lonco Pedro me hizo recordar que esto, que podría parecer imposible hace apenas un tiempito, para él no es el final de nada, sino que es apenas un paso hacia otro objetivo. Escuchemos lo que me decía el lonco Pedro Veroiza. Para mucha gente eso es inalcanzable, pero no para mí. Yo en un punto digo, no he llegado al punto que deseo llegar. Creo que queda camino todavía para recorrer. ¿Y cuál sería ese punto, Pedro? ¿A dónde le gustaría llegar? Creo que para poder reafirmar la comunidad, creo que uno lo primero que tenemos que lograr es el reconocimiento histórico de los daños causados a nivel nacional, provincial, al pueblo mapuche. Porque siempre hablan los derechos humanos, que dice fulano de tal mató a tal cosa, fue la época militar. Pero nadie se acuerda que los militares y los gobernantes mataron a miles y miles de mapuche. Entonces creo que después de llegar a ese reconocimiento, creo que sería uno de los puntos que me gustaría llegar. En Cajón de Manzano, en la comunidad Mellao Morales, en estos tiempos en que tanta gente habla de memoria, Pedro Veroiza, el lonco, el cacique, me recordaba el genocidio indígena, ausente incluso en muchos de los discursos sobre los derechos humanos. Pero volvamos ahora al principio. Cuando hablé con Viviana Vaca, que es de los vecinos autoconvocados de Loncopué, Aval, le pedí que me explicara el significado que para ella tiene este triunfo en el referéndum. Bueno, este triunfo significa poderle mostrar a todo el país y sobre todo también a aquellos funcionarios de nuestra provincia, que lo que muchas veces nos decían que era la locura de 4 o 5 talibanes y fundamentalistas, que no es la locura de 4 o 5, sino que es el deseo y el sentir del 83% de un pueblo que quiere la vida, ¿no? Y que quiere defender este territorio, este lugar donde ha nacido, donde ha venido a vivir, y que quiere sentarse a discutir seriamente el tema de qué tipo de minería queremos para nuestro pueblo y qué tipo de desarrollo queremos para nuestra provincia y para nuestro país. Muchas veces pasa lo mismo. A los que hacen algo nuevo, a los que salen a la calle, a los que hacen algo cierto, algo honesto, les dicen locos, fundamentalistas, o les dicen cosas peores. Pero Viviana hablaba además de defender la vida y el territorio, y del derecho de las comunidades a discutir algo importantísimo. ¿Qué tipo de desarrollo es el que quieren? ¿Cómo se puede establecer un modelo de desarrollo sin preguntarle a la gente si tiene ganas de que eso sea lo que hagan con su vida? Pero entonces, ¿cuál es el tipo de desarrollo que quieren en Loncopué? Esto me decía Viviana Vaca. La explotación minera metalífera a cielo abierto es una actividad tan celosa que excluye a todas las demás. Yo imagino un Loncopué libre de esta mega minería tóxica y pujante en todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con el turismo, con los emprendimientos orgánicos, con tantas cosas que podemos hacer en esta zona tan linda que es Loncopué, cuidando el ambiente, el lugar donde vivimos. Los vecinos se han pronunciado. Cada uno puede pensar lo que quiera. Pero yo planteo al menos mi impresión. Lo de Loncopué ha sido uno de los eventos políticos más importantes de estos años.